Buenas noches. Te habías asustado, pensaste que no estaba, pero acá estoy. Acá estamos, como todos los viernes, de 20 a 21, 30 y un cachito más, para hacerte compañía un rato, para contarte algunas cosas que, como dice el gato silvestre, en otro lado no te van a contar. Estamos primeros en la audiencia. No, mentira, falta un toque. Como todos los viernes de 20 a 21 a 30 y un cachito más en esto que dio a llamarse Boomerang. Del otro lado del cristal, doña Gabriela manejando los controles, nuestra operadora estrella. De este lado del cristal, quien te habla, Javier Romero. Y la compañía de muchos, muchas invitados, invitadas, telefónicas, en vivo, o no. Bueno, che, vamos a levantar un poquito el ritmo. Hay un telefonito al cual te podés comunicar, que es el 3974-7601. Te cuento que estamos transmitiendo desde el Centro Cultural, Barrio Cultural. Acá está Julia poniendo la baldosita de los pañuelos blancos. Ahí pasa un vecino carpeteando para adentro. Y acá estamos nosotros. Hay varios temas hoy con los que te vamos a estar compartiendo. La masacre de Pergamino, que ocurrió hace 2 años y medio. Vamos a estar hablando de Coto, yo te asesino. Vamos a estar charlando con Betty Chenlansky. Vamos a estar hablando sobre un nuevo capítulo de Santiago Maldonado. Y vamos a escuchar algunos temas musicales. Ahora vamos a arrancar con un tema de Luis Salinas para ponernos a tono, para contarte las noticias. Thank you. Bueno, el 2 de marzo del año 2017 ocurrió en una comisaría, en la primera de Pergamino, una masacre donde murieron 10 muchachitos. Este lunes pasado, cuando se cumplían 2 años y medio de la masacre, comenzó el juicio oral y público contra los 6 ex policías imputados: Alberto Donza, Brian Carrizo, Sergio Rodas, Carolina Guevara, Alexis Eva y Matías Giuletti. Los ex uniformados están acusados de abandono de persona seguida de muerte y podrían recibir penas de entre 5 y 15 años. Quienes esperaban que a las 10 de la mañana comenzara la primera audiencia del juicio, que va a durar hasta el próximo 7 de octubre, saben muy bien qué pasó en la comisaría primera. Un pequeño fuego iniciado por los internos en la celda 1 se transformó en un infierno debido a la inacción policial. Ese día fatídico, los uniformados estuvieron una hora, desde las 18 a las 19, viendo cómo se expandía el fuego y se llevaba las vidas de Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Juan José Noni Cabrera, Alan Córdoba, Federico Perrota, Franco Pizarro y John Chilito Claros. Lo que denuncian los familiares no es un capricho. La investigación realizada por el fiscal Nelson Mastorcio, basada en los testimonios de 12 sobrevivientes de la masacre, de los bomberos voluntarios a quienes los policías entorpecieron su labor, de los familiares de los pibes y de los propios policías, además de las pericias y las actas oficiales, dejan pocas dudas al respecto. Ahora vamos a escuchar un audio de una de las madres de las víctimas que nos va a contar un poquito más en profundidad lo que pasó esa noche. Me llamo Cristina Gramajo, soy mamá de uno de los 7 chicos masacrados el pasado 2 de marzo en la comisaría primera de Pergamino. En total eran 18 detenidos y un solo aprehendido. Uno de esos aprehendidos estaba un poquito molesto, entonces los chicos de la población, o sea, de los que estaban detenidos, lo invitan a tratar de tranquilizarlo o algo. Bueno, en un momento parece como que hubo una discusión que no pasó a mayores. Entonces dan aviso al personal que estaba a cargo y enseguida entran como amedrentando a encerrarlos. Eso se solucionó rápido entre ellos, el problema que había surgido entre los detenidos. Y entonces después protestaban, porque era muy temprano, era un día de muchísimo calor, estaban encerrados en un recinto muy chiquito, donde no tenían agua fresca ni nada por el estilo, y que pedían la abierta, pedían que los dejen estar como estaban todos los santos días. Y bueno, hicieron caso omiso a los reclamos, los chicos intentaron entre golpear las rejas, prender un pedazo de goma espuma, lo tiran al pasillo, ese fuego estuvo como 40 minutos, fácilmente de ser apagado. Después pasó a mayores. Ellos dejaron la puerta cerrada donde debía el imaginaria circular para conservar la vida de los chicos, ver y prever qué es lo que podía llegar a pasar. No hizo nada de eso. Al contrario, sus compañeros lo sacan de su hábitat y lo dejan, se quedan todos en el patio sin hacer nada, dejándolos librados al azar. Y así fue el resultado. 7 víctimas, que pudieron haber sido más. Y encima después, a los chicos que quedaron, a los sobrevivientes, los maltrataron, los golpearon para sacarlos de los calabozos. O sea, cruelmente los hicieron presenciar cuando ponían dentro de bolsas negras los cuerpos de nuestros hijos. Agradezco a esos chicos, a los sobrevivientes, la valentía que tuvieron al denunciar, al poder hablar de lo sucedido, dejar su testimonio. Y también nos ayudó los mensajes que los chicos, los últimos momentos de su vida, mandaban a sus familiares. El mío no, porque no le permitía, pero sí había otros y los padres estaban ahí agolpados en la puerta. Yo me enteré casi cuando el horario de llevarle la comida. Y muchos familiares míos se enteraron antes que yo por los medios de difusión. Entonces fue toda una falta de respeto. Y las garantías de estos chicos estuvieron sin ser respetadas desde antes. Entonces es eso, es mucha la responsabilidad que hay del Estado. Un pedido de justicia, a 8 meses de lo sucedido, todavía tenemos el principal responsable de la comisaría profugado. Creemos que hay medidas injustas, como por ejemplo los cuatro beneficiados con arresto domiciliario de los agentes que están implicados, perdón, y uno que todavía permanece en una comisaría porque no hay cupos para un penal donde alojen personas que pertenecieron a las fuerzas de seguridad. Y venimos a pedir justicia. Justicia injusta, porque a nuestros hijos no nos van a devolver, pero por lo menos que sirva para que otras madres no sufran lo que sufrimos nosotros y otros chicos no estén en peligro de extinción, digo yo, porque hay como una metodología, está sistematizado el exterminio de los jóvenes, porque presenten, no sé, algo diferente, no están dentro del estereotipo que ellos quieren. Entonces eso es lo que da lástima y da pena. Y la lucha, nuestro dolor, lo vamos a convertir en lucha por eso. Bueno, así escuchamos a la madre de uno de los chicos, podría decirse que asesinados en la comisaría primera de Pergamino. No hay palabras para calificar esto. Esto continúa siendo la doctrina, casi la doctrina chocobara dentro de las comisarías. Acá estoy leyendo en un informe que hicieron las organizaciones por los derechos humanos y la Defensoría, donde dice que al inicio del incendio con un baldazo de agua se podría haber sofocado el fuego. Cosa que los milicos no hicieron, los milicos y la milica, hay una mujer entre ellos. Bueno, el 7 de octubre vamos a esperar de que todos los implicados sean declarados culpables y que tengan una condena firme al máximo posible que califique la ley, ¿sí? Y que dispongan los jueces. Vamos a escuchar otro temito musical de Luis Salinas y ya venimos con una charla súper interesante con... No, antes te voy a leer otro informe y después vamos a charlar con Betty Chislansky, ¿sí? Thank you. Bueno, volvimos después de escuchar ese hermoso tema de Luis Salinas. Luis Salinas con el hijo, con Juan Salinas. En plena crisis, Mauricio Macri sacó un decreto que facilita la apertura indiscriminada de importación de basura, cuyo impacto económico y ambiental podría ser de dimensiones casi catastróficas. Es un decreto, el 591/219, firmado el 27 de agosto, que modifica a otro decreto firmado en el 92 por Méndez. La medida original surge después de que se destapara el escándalo de la importación de residuos radioactivos por parte del gobierno de Carlos Méndez. En los hechos definía que para la importación de residuos se debía pedir una autorización de la autoridad ambiental. Actualmente el ex ministro y ahora secretaría, ex ministerio, ahora Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, encabezado por el desaparecido de hace 3 años y medio, Sergio Berman. Con la nueva modificación se le quita este control a materiales reciclables como cartón, papel y plásticos, permitiendo la importación indiscriminada. Esta medida deja a la Argentina abierta a ser basural del mundo, mientras hace un año China cerró la importación de estos residuos debido a que entre los materiales reciclables recibían todo tipo de residuos imposibles de ser procesados por otra parte. Argentina abre sus puertas para recibir los miles de toneladas de basura que tienen acumuladas en los containers que le rebota el gigante asiático. China no los deja, Mauricio Macri le dice, vengan para acá, vengan para acá. En Argentina hay alrededor de 150.000 cartoneros que trabajan en basurales y en la calle sin derechos ni acompañamiento del Estado. Desde que asumió Berman, venimos pidiendo la intervención de ambiente para mejorar las condiciones de trabajo y así potenciar el laburo ambiental que hacen los recicladores. Esto lo dijo Jacqueline Flores, referente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. La dirigente concluyó que, lejos de acompañar a los más humildes y ayudar a que el material reciclable vuelva a la industria, el decreto quita controles y favorece la importación de basura. La organización de los laburantes exige que se revierta esta situación y que el gobierno nacional genere una política para fomentar el reciclado a partir del trabajo que ya realizan los cartoneros. Así que, ya sabes, somos el basurero del mundo. Todo lo que los chinos no quieren y lo que los rusos no quieren, va, nadie quiere, todo para acá, todo para acá, todo para acá, todo para acá. Ponemos un separador y vamos a los bifes. A ver, todos los errores que pudimos cometer con 19.000 empleados y con millones de personas que puedan pasar, realmente ni sé lo que pasó, no creo que haya sido así, pero no soy yo quien para estar en ese tipo de discusión. Yo creo que cuando a una persona le pasa algo, nos tenemos que poner mal todos. Hay versiones y versiones. La versión a veces, que muchas veces sale en los medios, es la versión a lo mejor transgresada. En el caso de Vicente Ferrer, ¿usted sí admite que hubo un error de la empresa? No, nadie mató a nadie. Pero eso averigüenlo ustedes, son periodistas. Averigüenlo bien lo que pasó. Le estamos preguntando por eso, hablamos con la fiscal también. No lo sé, por eso pregúntenle a la fiscal y hagan la nota que tengan que hacer. Bueno, acá estamos de nuevo escuchando a Alfredo Cotto, yo te conozco y yo te asesino. Y también estamos conectados con Betty, con la que vamos a estar charlando. Hola Betty, buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Javier? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, el viernes pasado leí una nota tuya, Cotto, yo te asesino. Y me pareció oportuno, después de las declaraciones de Alfredito, charlar esto con vos, a ver qué opinión te merecen las declaraciones de este monstruo. ¿Qué opinión pueden merecer, no? Si no, el repudio total y absoluto, como mínimo. Mira, yo creo que no están aisladas las opiniones de este buen señor Alfredo Cotto. Como no es un hecho aislado el tema que hayan asesinado a golpes a un pobre jubilado que se robó un medio litro de aceite, una leche y una barra de chocolate, es decir, la nada misma. Creo que hay una política que se fue instalando con mucha fuerza en el 2016, fines del 2015, principios del 2016 en adelante, es decir, hace 3 años y medio, donde hizo que a nosotros tanto nos, o a muchos de nosotras, de nosotros, nos encantó y nos envolvió, que fue esa definición de Cristina cuando dijo la patria es el otro, que nos hablaba de un otro solidario, de una patria inclusiva. Uh-huh. Hace 3 años y medio que esto se echó por tierra, ya reemplazamos el otro por el juntos, o sea, hablamos de individualidades, de juxtaposiciones y no de acciones colectivas y conjuntas. Ajá. Se construyó una política de puertas adentro, con los timbreos, se denostó todo aquello que era lo masificado, lo que se entendía como masificado, todo rasgo de solidaridad que pudiese andar dando vueltas por ahí, se hizo grandes intentos para poder terminar con ellos, con lo cual lo que sucedió en Cotto con ese asesinato a Mansalva y las declaraciones tan terribles que hizo Alfredo esta semana, Alejandro Berkovich, me parece que forman parte de esto, ¿no? De gozar, de saber que gozan de una impunidad total y absoluta para hacer lo que quiera, porque en definitiva los otros, las otras, el otro no importa. Lo que importa, yo lo ponía ahí en la nota, es el mercado, el supermercado en este caso. Uh-huh. Y luego ninguna vida, salvo la de él y su familia, supongo yo, tiene valor alguno. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Que uh-huh. Es una cuestión, una construcción cultural bastante más compleja que solo el asesinato, que obviamente es repudiable y que lamentablemente este señor ha gozado de una impunidad tremenda. Uh-huh. Bueno, ya veníamos unos días antes, un policía había matado de una patada en el pecho también a un señor que estaba, no sé si ebrio, pero muy cerquita a la ebriedad, y desarmado, que se estaba entregando pacíficamente. Esto obedece a una costumbre de tomar la justicia por mano propia, justicia entre comillas y subrayado, ¿no? No, totalmente. Sí, es una justicia por mano propia, pero más aún, yo creo que es un aval que se da desde el propio Estado. Digamos, el primer hecho conmocionante para todos nosotros fue el asesinato de Santiago Maldonado. Ajá. Eso nos movilizó muchísimo y creo que ahí quedó claramente expuesta cuál es el posicionamiento de esta gente que nos está gobernando ahora, que directamente pusieron toda la culpa en Santiago. Uh-huh. Respaldaron el accionar de la gendarmería, luego vino Rafael Nahuel, el disparo por la espalda, el aval de la doctrina Chocobar. Uh-huh. El felicitar a los policías que mataron de una patada también a este señor, que aparentemente estaba borracho. Pero me parece que está instalado directamente una cosa de, bueno, cada uno se salva como puede, que se defienda como pueda, el que quiera andar armado, que ande armado. De hecho, el propio Cotto responde a eso, porque recordemos que a Cotto le habían encontrado hace un tiempo atrás un arsenal con 200 granadas, 27 armas de fuego, 3.800 municiones. Uh-huh. Y nunca se supo qué pasó, y además cuando Berkovich le pregunta el otro día ¿qué pasó con ese? Bueno, están todas declaradas hasta ordenar y yo tengo derecho a tenerlas, y además me tengo que proteger por si acá hay saqueos. Uh-huh. Y entonces, listo. Pero hay un aval del gobierno, está legitimado por el gobierno. No es legítimo, es amoral totalmente para nosotros, pero está legitimado. Uh-huh. Mira, hace un tiempo atrás, cuando bueno, empezaron todas las esta política que además es el genocidio. Yo me acuerdo los años 90 la CDA decía que había un genocidio por planificación de la desigualdad. Sí. Creo que esto hoy cobra muchísima vigencia. Uh-huh. Y este gobierno es un gobierno genocida por la cantidad de gente que muere, no solo por estos hechos que estamos relatando, sino que muere de hambre, que muere de frío, que no puede comer. Todo esto está avalado directamente por el Estado y no les importa el otro directamente. Uh-huh. Por eso, Coto, muy libre de cuerpo, puede decir, bueno, sí, si saqueo yo lo repelo con estos armamentos y listo. Ahora, tampoco nos ponemos a pensar porque son los saqueos. Cuando hay saqueos es porque hay hambre. Y uh-huh. Hay hambre es porque hubo políticas que generaron hambre. Por supuesto. Es como que hay una tendencia también en este tipo de gobiernos, porque les conviene, de naturalizar los hechos sociales, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, si sucedieron es porque son así. En el mundo siempre hubo pobres, y bueno, ya está, hay pobres. Y no, nunca hablamos de las causas por las cuales hay pobres en el mundo. Uh-huh. Y bueno, nada, eso, digo, me parece que hay una política que avala que sucedan todo este tipo de cosas. Uh-huh. También en la semana que asesinaron a este jubilado, un señor posteó en el Facebook que trabajaba para una empresa que fabricaba fideos, que le venden a Coto y demás, y siempre les dan a ellos, a los empleados, una cantidad para que tengan, y él se lo tuvo la mala idea de decir, lo dono a un comedor escolar, a comedores, porque lo necesitan. Ellos lo despidieron por llevar adelante esa acción solidaria. Sí, sí. Entonces, bueno, estamos ante realmente... Creo que la situación es muy compleja, no solo en términos económicos, financieros, con todo lo que sabemos que está pasando, sino en el plano cultural, ¿no? Uh-huh. Que aparte es como que es lo más difícil de batallar precisamente, uh-huh. y esta gente ha trabajado y sigue trabajando en moldear un sentido común, que bueno, que como bien sabemos el sentido común no se mueve por la razón, uh-huh. Para eso están las ideologías, se mueven por los sentimientos, por las emociones, y la verdad que es muy difícil desterrar esos sentidos comunes. Sí, ellos solo se mueven por el mercado. Ellos solo se mueven por el mercado y está esto instalado. Esto te iba a decir antes, que cuando en algún momento se empezó a pensar de nuevo, uy, como fue en el 2001, piquete, cacerola, la lucha es una sola, uh-huh. Eso era imposible instalarlo objetivamente en estas épocas, aun cuando la situación es, podríamos decir que tiene rasgos de similitud, no es igual, pero tiene rasgos de similitud, uh-huh. Porque hoy mucha de esta clase media que en su momento salió a golpear las cacerolas, le matan un piquetero y dicen, bueno, está bien, fenómeno, escucha, me cortan la ruta, sí, ya está, cortémosla, sí, con los piqueteros. Entonces, esto está muy avalado y esto forma parte del sentido común que vinieron construyendo y que, como dije al comienzo, no empezó ahora, es un trabajo que vienen haciendo con asesoramiento, con un Alejandro Sitner detrás, con un Jaime Durán Barba, con los medios de comunicación. Te diría que desde el 2005, cuando Macri asumió como jefe de gobierno. Sí, tienen un laburo muy profundo hecho con respecto a esto de cambiarle el sentido común a la gente, ¿no? Esto tendrá que ver con la famosa batalla cultural que tendremos que dar ahora. Es absolutamente tiene que ver con eso. Pasa por ahí. La batalla es hoy más que nunca cultural. Ya lo había dicho Fidel Castro hace muchos años atrás, que la batalla es en el plano de las ideas. Uh-huh. Es el plano de las ideas, es cultural, es aquí, es en los distintos países de Latinoamérica, porque realmente es muy complejo dar esa batalla, porque este sentido común, digamos, instalado acá tiene que ver con el macrismo, pero también tiene que ver con un sistema capitalista que domina y se apodera, con lo cual es una tarea ardua que debemos uh-huh. darnos, pero me parece que el próximo gobierno, si como todos o muchos ansiamos que así sea, asumen Les Fernández, Alberto y Cristina, creo que tendrá que ser también estar entre sus estrategias de gobierno, la estrategia comunicacional, como para poder ir construyendo otro sentido común uh-huh. que tenga que ver con esto que venimos hablando, ¿no? Con los valores solidarios, con entenderse y atenderse. Deberá estar anotado en los primeros lugares de la agenda, ¿cierto? Y yo creo creo que sí. Yo creo que sí, porque si no derrotamos eso, dentro de 4 años o 6 u 8, volvemos a lo mismo. Lo que nos pasó fue eso, digamos, creímos que teníamos todos los derechos conquistados, o muchos derechos conquistados, y que ya eran inamovibles, y resulta que 3 años y medio hicieron pelota todo, entonces... Ni fueron conquistados y fueron movibles. Tal cual, tal cual, con lo cual las medidas que habrá que tomar serán, sí, por supuesto, estratégicas en el plano de la comunicación, para poder cooptar subjetividades y ganar en el sentido, en la construcción de sentido, pero también tiene que haber otras medidas que le pongan un coto, precisamente, sí, yo me refiero, Alfredo, sí, a tanta impunidad, a tanta desastre que han hecho, a tanta canallada en el país. Sí, claro, claro, y son medidas que sabemos que no van a gustar, pero si no las tomamos, me parece que vamos a estar como Belgrano con los realistas, sí, los sí, libres sí, por las dudas, y después sí, se le vinieron en contra. Sí, ahí va a estar nuestro laburo como comunicadores, ¿no? Tratando de dar esta batalla cultural y nada, desparramarla todo lo que podamos. Yo creo que es vital el trabajo de la comunicación, así como ellos supieron fundamentalmente en los años 90, entendieron que las herramientas para poder cooptar el sentido eran precisamente los medios de comunicación, y entonces se metieron en los medios empresarios que no tenían absolutamente nada que ver con eso, que podían tener una heladería y un medio de comunicación, sí, sí. Después eso se fue como ordenando, pero lo han monopolizado en todos lados, en todo el mundo, pero fundamentalmente aquí en Latinoamérica. También nosotros tenemos que saber que como comunicadores, como comunicadoras, desde nuestros espacios comunicacionales populares, tenemos una tarea muy importante por hacer, que ya la estamos haciendo, porque quizás es más, no tiene tanta fuerza aún como la puede llegar a tener TN, por ejemplo. Pero te diría que hasta ahí también, te diría que hasta ahí, porque hoy las redes sociales han tenido mucha entrada, sobre todo en las jóvenes, y entonces a través de las redes sociales pueden leer otras cosas, pueden analizar otras situaciones. Yo creo que se ha hecho un trabajo comunicacional durante estos 3 años y medio de los medios llamados contrahegemónicos, alternativos, populares, el nombre que quieran, que fue muy interesante en ese sentido, sí, y que colaboraron también en mucho el resultado electoral de las PASO. Sí, sí, una campaña hecha con muy poca guita, pero con muchas voluntades, ¿no? Exacto, bueno, es que la voluntad política no es menor. Lo que pasa es que, bueno, los fierros los tienen ellos, sí, la guita sí, la tienen ellos, sí, pero nosotros tenemos una gran voluntad política, una voluntad de cambio, una convicción. Cuando Cristina, ese famoso 9 de diciembre, se fue a la plaza, se fue con esa plaza tan llena y decía que estábamos empoderados y que cada uno tenía un dirigente adentro, yo creo que algo de esto pasó, ¿no? Me parece que ese pueblo movilizado no se desmovilizó nunca, aún con las angustias, los dolores, las tristezas, el sentirse derrotado, con todo lo que nos pasó durante estos 3 años y medio, el pueblo siguió firme. En la lucha, cada uno según sus posibilidades, pero la lucha siguió adelante incluso por arriba de los dirigentes de los propios partidos políticos, ¿no? Creo que muchas veces se lo condicionó a los propios dirigentes. Bueno, el resultado, más allá de la cuestión económica, que cuando hay hambre y la panza suena, eso no es menor, creo que también toda esta tarea fue vital, es fundamental, y la tenemos que seguir dando. La heladera vacía tuvo una fuerza inconmensurable, ¿no? Y sí, no hay... Mirá, Carlos Marx decía que la verdad siempre es concreta, y esto es así, digo, no hay nada más concreto que el que siente eso que le está pasando. Uno puede decir, tengo hambre, y bueno, yo tengo hambre por ahí porque algún día no comí, pero la verdad que yo en mi vida pasé hambre, y es muy terrible el pasar hambre. Y además del pasar hambre, las secuelas que deja el pasar hambre, que yo las analizo y las pienso y las sé, y sé las secuelas que dejan a futuro en términos de desarrollo del cerebro, en términos del desarrollo óseo. De hecho, el propio Maradona, que pudo revertir su situación económica con creces, tiene muchísimas dificultades óseas producto de la su alimentación que recibió cuando era chico, entonces deja muchas huellas. Sí. Pero, no obstante, yo lo, digo, lo puedo rescatar, lo puedo decir, pero el que lo padece, el que come solamente una vez por día porque va a un comedor o una iglesia o un espacio que lo asiste, o como lo escuchaba el otro día, que mastican cartón mojado para sentir que tienen algo en el estómago, o hacen una fila en un container para poder retirar, para sacar basura, para comer, y ese es el que sabe realmente cómo le está pasando. El que duerme en la calle, muerto de frío, con estos terribles inviernos, ese es el que realmente sabe cómo le está pasando, y bueno, no podemos pretender que... Aunque también se vota a los opresores muchas veces, que es por eso lo que han hecho, pero claramente ese voto se da vuelta. Pero no es un cambio en el sentido común, no es un cambio cultural todavía, porque el tema es que quizás mañana vuelven a estar mejor, y si nosotros no trabajamos en línea como para que pueda pensar y hacer una elaboración de lo que le pasó antes y lo que le pasó en la situación, que esperemos que esté mejor, quizás vuelva a sentir lo mismo, y vuelva a votar posiblemente contra de sus propios intereses. Posiblemente. Porque, mira, el propio Durán Barba, en su libro, que realmente hay que leerlo, él dice en un momento, la gente entiende que eso es una obligación de los gobiernos de dárselo. El gobierno tiene obligación de darle trabajo, de darle alimento, de darle educación, entonces... Ante la obligación, yo no tengo por qué agradecerle después con mi voto, yo quiero más, voy por la esperanza de algo más. Entonces ese que me ofrece la esperanza de algo más, que fue lo que pasó con el mismo, voy y lo voto. Entonces, bueno, él lo tomó y lo trabajó para sus propios intereses, pero nosotros deberemos trabajarlo para nosotros. Sí, sí, sí, para el lado de nuestra vereda. Tal cual, tal cual. Bueno, Betty, te agradezco muchísimo esta comunicación y espero que en algún momento puedas visitarnos acá en el piso para charlar más tranquis. Me encantaría, y sí, sí, claro que sí, apenas pueda hacerme un hueco un viernes, que doy clases en una escuela que precisamente hoy con mis alumnas estuvimos hablando de flexibilización laboral, así que estábamos más o menos en línea, me iré a la radio porque será un placer. Bueno. Bárbaro. Bueno, Betty, te mandamos un abrazo, un beso y... Muchísimas gracias, gracias por llamarme y bueno, lindo viernes para todas. Dale, que pases un buen fin de... Gracias, igualmente, Javier, gracias por llamar. Chao. Un sé cómo he podido. Bueno, lamento muchísimo cortarte este tema, nada, interpretado por Luis Salinas, cantado también. Che, hay un comunicado para los vecinos y las vecinas de Lanús. Y dice lo siguiente: desmiento categóricamente y denuncio la campaña sucia del intendente Néstor Grindetti al involucrarme en una supuesta construcción de 250 viviendas en el velódromo municipal cuando asuma la intendencia. Frente a la dramática situación económica y social que atraviesa el pueblo argentino, y especialmente los vecinos y vecinas de Lanús por las políticas de Macri, Vidal y Grindetti, lamento que en un intento desesperado por su reelección, el intendente utilice fondos públicos para imprimir folletos y pagar publicaciones falsas en las redes sociales. El velódromo municipal es parte de nuestra identidad y es por eso que si los lanucenses me vuelven a acompañar con su voto, me comprometo a mejorarlo integralmente para el disfrute de las familias. Es triste que busquen manipular la voluntad popular utilizando nuestra imagen gráfica y estética. La democracia es el mejor ejercicio que tiene una sociedad y es preocupante que Grindetti no la respete. Edgardo De Petri, candidato a intendente en Lanús del Frente de Todos. Esto me llegó hoy a la tarde. Ya tenía este comunicado de antes, pero me llegó en un mail hoy a la tardecita mientras estaba armando el programa. Bueno, pero no solo esto está haciendo Néstor Grindetti y su gente. También están haciendo tropelías en otros lugares. Los empleados contratados los están haciendo laburar para la campaña, para pegar carteles, para repartir afiches, los tienen en las plazas con el consabido y odiado gorrito repartiendo papeluchos. Bueno, esa gente que vos ves son empleados contratados de Grindetti. Los amenazan con echarlos, ¿sabés? Claro, no les renuevan el contrato y adiós, pampa mía. Es gente que está, bueno, como todo el mundo, necesita laburar. Esta gente consiguió un conchavo en el municipio de Lanús y el atorrante de Grindetti y los atorrantes y atorrantas que lo acompañan están haciendo esto. Esto es terrible. Bueno, le mandamos un abrazo a Edgardo De Petri, a ver si algún día tenemos la dicha de tenerlo acá en la radio para que nos converse un poco. ¿Ha visto? Ponga un separador, doña. Continuemos con Luis Salinas con nada. Sí, póngalo por el medio, más o menos. Por el medio, póngalo. Ahí está. ¡Qué bien! Gaby, sos una campeona, Gaby. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta, y al llegar está en un umbral un candado de dolor, me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa, nada, solo telarañas que tejen yuyán y en rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. de tu casa y me voy, ya no sé dónde, sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa, nada, solo telarañas que tejen su llar y el rosal. Tampoco existe ese gran. Bueno, hoy no podemos terminar de escuchar nada de Luis Salinas. Antes del cierre, que ya se viene, tuvimos un llamadito telefónico. A ver qué dice. A ver. Hola, Marina. Bueno, como dijo Carlos, acá estamos en el Tigre, en el recreo del Suteba. Fabuloso, fabuloso. Estamos en la casona. Bueno, estoy despertando la envidia de los demás. No, yo quería reafirmar lo que estaba diciendo Javier con respecto a los trabajadores, cómo nos tienen. Y verdaderamente están utilizando al trabajador o a la trabajadora municipal para hacer campaña. Hasta están doblando boletas en las mismas oficinas. Así que bueno, la verdad que están desesperados, si no, no harían todo lo que están haciendo. Y les deseo lo mejor. Y bueno, amigues, adelante y a no parar hasta octubre. Y en octubre a festejar. Bueno, ahí escuchamos a Anita. Además de hacer propaganda, reafirmó esta denuncia que hicimos junto con De Petri, ¿no? Bueno, De Petri hizo su denuncia, nosotros hicimos la nuestra. Te voy a contar rapidito. La justicia decidió reabrir la causa y ahora apunta contra los gendarmes. Lo decidió el Tribunal Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia sobre la causa que había archivado el juez Gustavo Geral. Dejó abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes haya abandonado a Maldonado en las aguas del río Chubut. Ahora es por abandono. La justicia va por la hipótesis de abandono de persona. Se dice que consideran que se investigó una sola hipótesis delictiva. Así que bueno, en buena hora que se pueda investigar en serio esto, ¿no? Que bueno, pensamos de que no fue solo abandono de persona, nosotros creemos que fue otra cosa. Estoy buscando, se me traspapelaron los papeles, como diría Méndez. No encuentro lo que tendría que encontrar, pero bueno, no te hagas problema porque igual acá estamos. Si hay algo que queda claro durante estos últimos años en Argentina es el grado de estupidización al que intentan acarrear a la población por parte de los integrantes del mejor equipo, cada comunicado, cada discurso, de alguna manera hay que llamarlo, cada conferencia de prensa está impregnada de un tufillo rancio, impostación dispuesta para el engaño y la traición a sus propias palabras. Cada gesto, cada mirada hacen sospechar que un teleprompter está indicando, además de palabras que tengan que decir, una actuación digna de un sainete berreta, ¿no? Le deben estar diciendo ahora ríte, ahora guiñá un ojo, enojate. En este espacio que suele ser de opinión, tendría que hablar de valores, de porcentajes, de cantidades, de cosas que ¿Sabes qué pasa? Realmente no tengo ganas de decir ni la canasta básica, ni el sueldo mínimo, ni a cuánto desciende el haber jubilatorio, ni cuánto está el dólar, ni cuál es el nivel de pobreza e indigencia. Porque no tengo ganas de repetir una vez más lo que todos sabemos, y que algunos y algunas se empeñan en ningunear, en desmentir, en invisibilizar. Lo cierto es que hay personas que se mueren de frío, que pasan hambre, que se enferman y mueren. Hay personas que son asesinadas en nombre de vaya a saber qué justicia. Hay personas, no maderitas, no son cosas, que desde el no gobierno, según dicen, son tenidas en cuenta, que están trabajando para que no paguen las consecuencias de los golpes de un fulano o fulana que se llama mercado, que se duermen y se despiertan en mitad de la noche pensando en quienes la están pasando mal y sufren. Nos aseguran que las medidas que imponen son para salvarnos de las miserias que ellos crearon. A eso se debe agregar las malas intenciones con las que intentan hacer pisar el palito a sus oponentes ideológicos, incitándolos a la respuesta rápida y furibunda, y así poder terminar de señalarlos como los causantes de todos los males padecidos. El manual de la estupidización viene siendo aplicado desde mucho antes de sus llegadas al gobierno, gracias a la invalorable colaboración de los mentimedios cómplices, ahora con intenciones de reconvertirse y acomodar sus permanencias después de lo que se vislumbra como una clara victoria electoral opositora en octubre. Ya vimos que la Vidal y Michetti anduvieron firmando acomodaciones. No escapan a estos actos de desprecio a la inteligencia popular los integrantes del equipo económico, el mejor equipo de los últimos 50 años, que en cada declaración hacen agua por todos los rincones, exponiendo con sus miserias verbales el resultado de sus inutilidades como funcionarios. Navegan en un mar de tonterías para explicar la cuadratura del círculo, haciendo pedazos la realidad, destrozando el conocimiento, reproduciendo hasta el hartazgo sus justificaciones elitistas, vanas, sometidas al amo imperial que lo sostiene, aunque solo hasta que se hundan en su propio vómito de imbecilidades. Cuando ya se han extraído todo lo que deseaban, cuando han dejado seca la tierra y las conciencias, cuando se cansaron de matar en nombre de la democracia, de la libertad, de la república, se retiran satisfechos a gozar de sus ganancias, dejando atrás de ellos solo muerte y desolación, pobreza, desesperación. Pero ¿sabes qué pasa? No contaban con que un hachazo de votos los iba a voltear de un solo golpe. Y saben que el próximo impulso, el próximo golpe, los va a expulsar de su paraíso neoliberal, construido solo para sumar fortunas a sus fortunas. Ahí lo vemos ahora, expuestos a soportar la descarga de tantas desgracias populares acumuladas. Están listos para el insulto obvio que nace natural después de tanto sufrimiento. Esperan agazapados, acurrucados, el golpe que los acabe, sin saber distinguir que quienes los voltearon no son de sus mismas calañas y morales. Será tal vez su destino ser los rastreros exponentes de los peores recuerdos de la Argentina, para hacernos notar cada día que allí están siempre, escondidos detrás de la desmemoria, del olvido, de la estupidez inducida, aletargando semillas de odio que estamos obligados a no dejar que germinen. Estamos obligados a no dejar que germinen, nunca más. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. Y acá estamos, como cada viernes, pegadita a Boomerang, pegadita pero no mezcladita. Y desde este humilde pedacito de universo comienza a leerse una nueva palabra mundo. Como el brillo de un puñal, oh no. Declara obligado la escritura. La olla express está empezando a pitar cuando llaman a la puerta. Abro y aparece una muchacha de aspecto oriental. Sin que me dé palabra se sienta en mi cocina. Huelen los garbanzos. Las gemelas tienen que estar saliendo del instituto. Mientras intento organizar mi agenda, quito el seguro de la olla. La cocina se llena de un cañonazo de vapor que sobresalta a Liuba. Porque esa chica se llama Liuba, lo sé, aunque no siempre es tan claro el nombre de un personaje. Liuba se acerca con prevención a la olla. Comprendo que en su mundo no existen las ollas express. Cuando sirvo los garbanzos se pone a devorarlos con las manos, como si fuera un animalillo, dientes curiosos, manos finísimas, pechos de aceituna. Esta noche, después de clase, tengo que presentar la novela de un amigo. Mentalmente repaso la intervención. Llegan mis hijas con su bullicio apaciguante, cotidiano. A dúo quieren contarme algo. Por suerte Liuba solo existe para mí y parece distante. Recuerdo la época en la que conviví con un suicida que arrastraba la soga para ahorcarse, y el noble ruso que hería a Foca, o aquel soldado nazi que buscaba víctimas hasta dentro de la lavadora. Ahora es Liuba, solo Liuba. Mientras hago como que escucho, siento la necesidad de escribir, y esa pulsión me hace sentir culpable. En estereofonía las niñas empiezan a pelearse. Liuba las estudia entre mordaz y coqueta, sonríe. Aprovecha que las gemelas se levantan de la mesa, se acerca y me susurra: «Me violó mi padre». La frase suena como una bomba. Vuelve a sentarse, como si la información se refiriera, por ejemplo, al parte meteorológico. Podría haber dicho «busco novio» o «no sé qué estudiar» o «quiero hacer puenting». La confidencia da el pistoletazo de partida a una historia tremenda. Llevo a las gemelas al polideportivo. Debería pasar por la peluquería, aunque si me recojo el pelo no quedaré mal del todo. Tendré toda la siesta para escribir. También tengo que visitar a mi padre, que está enfermo. De la confidencia de Liuba me extraña no la historia con su padre, sino que me haya hablado en francés. Liuba es una nenet, de ese pueblo nómade que habita cerca del Ártico, cuyo idioma desconozco. Navego por internet y encuentro sus costumbres. Pastores de renos, tiendas con estufa central, trajes de piel. Están sentados sobre la mayor reserva de gas del planeta, por lo que los rusos pretenden diezmarlos. Recuerdo una novela sobre esquimales. ¿Cómo se llamaba? El país de las sombras largas. Sí, debería releerla. Encuentro una serie de datos etnográficos que no me interesan. Es una desgracia vivir sobre un tesoro, pienso. aunque la idea, anoto la idea para que no se escape, la desgracia de lo bueno. Me gusta durante un rato, después deja de interesarme, es una chorrada, ya la desarrolló Truman Capote en Plegarias Atendidas. Wikipedia. Los nenet durante el invierno suben hasta el círculo polar en busca de líquenes para sus renos. Me duele la cabeza. Llama a mi madre, dice que mi padre está mal. Vuelvo a la cocina. Liuba sigue allí y ahora la puedo estudiar. Es rara, pero muy bella. Pelo negro sobre la espalda, cuello largo, miembros potentes. Abre las piernas. No lleva bragas y veo el matorral de su sexo que huele a líquenes. Espera para ver cómo reacciono, pero no caigo en su provocación. Simplemente me quedo frente a ella, que ahora ha juntado las rodillas y mira en actitud indefensa. Me encierro en el estudio. Escribo, borro. ¿Qué edad tendrá Liuba? Es difícil calcular la edad de la gente que tiene aspecto oriental. Me pregunto si el comentario es racista. Tengo que investigar sobre las emociones de las niñas violadas. Teléfono. Me ofrecen no sé qué. Una mujer habla, pero no la entiendo. Tal vez tenga un fondo francés o esquimal. Debo de haberle contestado de forma brusca porque cuelga enfadada. Otra vez mi madre. Ahora parece muy nerviosa. Le digo que no, que esta noche es imposible que me acerque. Mañana temprano, sin falta. Siento el impulso de hablar con mi amiga Pilar, que acaba de adoptar a una niña esquimal, pero lo dejo para más tarde. Además, tal vez le molesten mis intromisiones. Corro a buscar a las gemelas al polideportivo. De paso, haré la compra. ¿Y si me acerco a la peluquería? Con el resto de los garbanzos puedo hacer un hummus para mis suegros. Queda muy bien. Por suerte las gemelas son niñas. Si hubieran sido varones, a alguno le hubiera caído el nombre de mi suegro, Fermín. Quiero mucho a mi suegro. A veces pienso que me casé con su hijo para estar cerca de él. ¡Qué disparate! ¿Y qué hago con lo de mi padre? Maquillarme. En la presentación habrá prensa y salgo con cara de vampiro. Atardece, hace frío. Mientras conduzco por la autopista, pienso que lo mejor que me podría pasar sería encontrarme en medio de un atasco, aislada durante horas, pero el tránsito fluye en la tarde gris. Las gemelas están agotadas. Renuncio a la peluquería y a la compra. Solo me queda dejarlas en casa, recoger los libros, cambiarme para la presentación, dar mi clase. Le pongo un mensajito a mi marido. Le pido que prepare la cena. Él me manda un SMS cariñoso que no contesto. Vuelvo a sentirme culpable. Cuando dejo a las gemelas en el aparcamiento, me espera Liuba, con una maleta enorme. La sube a empujones y no hablamos durante el trayecto. Puedo concentrarme en preparar mi clase. De pronto, con una vocecita monótona, me cuenta una historia de frío y vejaciones. Habla de un mamut escondido en el hielo. Dice que ha sido adoptada, que piensa viajar. Dice también que consiguió algo en Normandía. ¿En Normandía? Le pregunto extrañada. Sí, dice, y comienza a hablar sin continencia alguna. La cabeza me estalla. Si fuera medianamente sensata, tendría que detener el coche en la primera esquina y bajar a Liuba de un empujón. Tendría que abandonarla en medio de cualquier carretera. Tendría por lo menos que pedirle que deje de hablar. Pero no lo hago. Su historia inconexa me fascina. Mierda, llego tarde y me he dejado los apuntes. Liuba se sienta en el fondo de la clase. Agradezco su cortesía y su silencio. Con ternura pienso que debería encontrar a alguien que la quisiera de verdad. Una familia, un novio. Le deseo tardes hermosas tendida al sol en alguna playa de Normandía. Esbozo las hipótesis, pero todas me parecen terriblemente sensibleras. Tacho lo que he apuntado en mi cuaderno. Llego a la presentación tarde. Los fotógrafos ya se están cebando con el autor. Digo mis cuatro frases con poco entusiasmo. Solo he cumplido con el expediente cuando hubiera querido ser muchísimo más enfática. Además, estoy fea. Tomo Coca-Cola. Liuba, en cambio, parece haberse bebido todas las reservas de alcohol de la noche y ríe como un bucanero. Parece empeñada en ligar con cualquiera que se le cruce. La arrastro a trompicones de la fiesta. Bamboleándose la empujo dentro de un taxi mientras insulta a todos los que pasan. Saca del bolsillo una moneda extraña. Me la muestra como si fuera un tesoro. Es un dólar con un agujero de esos que se cuelgan al cuello. Luego la tira por la ventana. La moneda rebota, brilla a mitad de la noche y la recoge un chico muy guapo con el cuerpo tatuado. Parece alemán. Le sonríe a Liuba, que intenta bajarse del coche. Por suerte logro impedírselo. Por fin arrancamos. El trayecto se calma. Está más tranquila cuando llegamos a casa. Le limpio la cara como si fuera una criatura, la meto en la cama. Está desnuda. Su cuerpo delgado es de una belleza que me hace temblar. Liuba no parece consciente de sí misma. Se desmadeja. La cubro con un edredón. Le digo que se calme, que todo saldrá bien. Metiendo junto a ella, le doy mi calor. Entonces me escruta con sus ojillos de canica. Estira sus brazos en los que asoman las marcas de la violencia del padre. Respira como un animal asustado. Coloca mi mano sobre sus pezones y, aunque intento desasirme, me sujeta con su fuerza tenaz. Siento su hedor de nieve mientras clava en mi garganta sus dientecillos afilados. Resignada, extiendo el cuello. La casa está en calma. Todo el mundo duerme. Yo escribo. Declaro obligado. Bueno, escuchamos en voz de Silvia, una amiga compañera del grupo de mujeres que leen mujeres, un cuento de Clara Obligado, argentina, que vive en España, que se fue de Argentina en el 76, corrida por una noche oscura que avanzaba en este país. Pero hoy es novelista, ensayista, cuentista, editora, docente, ganadora de múltiples premios. Escribió ya unos 14 libros, dice Paula Puebla, pero dice que siempre el que tiene escribiendo será el último. ¿Es así, Clara Obligado? Buenas noches, te doy la bienvenida a Palabra Mundo. ¿Qué tal? Buenas noches. No te oigo muy bien. Ah, a ver, ¿no oyes muy bien? Ahora bien. ¿Sí? Ahora sí. Bueno. Todo es verdad, sí. Todo es verdad. Sí. Nada más que la verdad. Nada más que la verdad. ¿Hay algo de compulsión en esto de la escritura, esto de querer escribir más y más? Yo creo que hay una falta de sentido común, más bien, ¿no? Entonces, si uno tuviera más cabeza o más sentido común, lo que haría es no escribir, haría cosas más útiles, ¿no? O sea, como hace la mujer del cuento, que cocina, que cuida a sus hijos. Pero alguna gente tiene el defecto de querer escribir y, bueno, así es. Así es. ¿No? Es una actividad innecesaria, pero bueno, que a uno le gusta. Y bueno, y también a los que te leemos nos encanta que escribas, Clara. Bueno, vos y tantas otras. Y ese, tus personajes son así, tan invasivos en tu cotidianeidad, así como Liuba, que se te mete entre las compras, se te persigue. Bueno, más que lo que yo quería representar ahí, más que un personaje invasivo, es las condiciones en las que escribimos las mujeres. Bueno, a eso iba también después. No, o sea, que no es que te invadan, sino que como no tenés nunca tiempo para vos misma, ni tiempo para hacer las cosas que te gustan, sino tiempo de trabajo o tiempo doméstico, un poco más o menos, el personaje no tiene más remedio que irse colando entre las ollas de la comida, el cuidado de la suegra, la gimnasia de las chicas, ¿no? Claro, nada que atente más contra el estereotipo de la escritura, de la escritora o del escritor que tiene su escritorio. Yo me acuerdo, mi abuelo era escritor también. Entonces una vez le pregunté a mi padre, le digo, ¿cómo hacía tu padre para escribir? Y me dice, cuando mi padre escribía, mi madre nos pedía silencio a todos y él se encerraba en un escritorio. Yo digo, claro, era hombre. En principio, por lo menos era hombre y gozaba de prerrogativas. Claro. Decime, ¿sos más de planificar tu escritura? ¿Sos o empezás a escribir y te dejás llevar, digamos? No, un poco las dos cosas. O sea, por un lado, la estructura la planifico mucho, porque son libros bastante complejos. Claro. Es como si pensara muy bien en qué vaso voy a poner el vino. Sí. No, después los temas fluyen. O sea, no tengo problema en inventar una historia, me sale solo. Pero lo que me cuesta mucho es la forma en sí misma. Y eso sí que planifico, no todo, pero bastante. Biblioteca del Agua, que es tu último libro, que estás acá en Argentina para presentarlo, ¿no es cierto? Sí. Ayer hiciste una presentación, ¿no? Ayer lo presenté, sí. ¿Y qué tal? Genial. Genial. Genial, sí. Habló Ami Rigotti, que es arquitecta, y habló de las ciudades y demás. Ella Dugakov hizo un análisis buenísimo y luego charlamos con el público, que era un público más que amable, ¿no? Entonces, la verdad que fue una presentación preciosa. ¿Está siendo un éxito? Pues yo creo que sí, porque en España salió y en el acto se reeditó. ¿Qué es el éxito? El cuento es Bordé el Milagro. Bueno, ¿qué sería el éxito para Clara Obligado? El éxito para Clara Obligado sería hacer mi trabajo lo mejor posible, ¿no? Vivir tranquila y que mi gente esté bien. Uh-huh. Eso sería el éxito. O sea, yo soy una persona bastante alejada del éxito en el sentido tradicional, porque creo que es bastante falso, ¿no? Que el éxito de un escritor es conseguir un buen texto. Ahí está. No, o sea, no que se edite muchísimo tu libro. Por supuesto que a todo el mundo le gusta que las cosas vayan bien, pero yo siempre pienso qué vergüenza, ¿no?, que se venda mucho un libro que está mal escrito. Mira, yo he leído en este tiempo que ya sabía que te iba a entrevistar, algunas otras entrevistas que te hicieron en algún lugar decís, o yo creo entender que dijiste algo así, que hay libros que merecen ser quemados. Sí, eso está en la biblioteca de agua. Yo siempre digo que... Me dicen, ¿no tenés miedo que tu libro moleste a alguien? Yo digo, bueno, un libro que no molesta a nadie quizá no tiene ningún interés. Claro. ¿No? Entonces, cuento lo que dice, un libro que no merece ser quemado quizá no merecía ser escrito. Exacto. Claro. ¿No? Es un cuento que sucede en la época de la Inquisición. O sea, si uno escribe algo que a la Inquisición o al poder le gusta tanto... No lo va a quemar. Igual no valía mucho la pena escribirlo. Me hace acordar un poco a un personaje de este... Vasco, Vázquez Montalbán, sí. Que el personaje que tenía este inspector, que ahora no me acuerdo su nombre, pero cuando se enojaba, quemaba libros. Agarraba un libro, lo destrozaba. Como cualquier otra, ¿no? Volviendo un poco a Biblioteca de Agua, quería que nos cuentes, es un libro que no viene en saga, digamos, pero sí es parte de un proyecto más amplio, ¿no?, que tiene que ver con otros dos libros. Sí, sí. Son tres libros donde yo experimento los préstamos y relaciones que hay entre el cuento y la novela. Uh-huh. No, porque me parece que... Bueno, a mí me gusta el cuento, me parece un género más complejo que la novela, pero me parece que la novela tiene algunas cosas muy interesantes, como esta atrapar al lector durante más páginas, o el desarrollo de personajes más complejos que el cuento, uh-huh, o la poder desarrollar un enigma. Entonces, bueno, estoy jugando con un género mestizo, un género mezclado, que es un poco lo que yo soy, que soy una persona de dos países también. Uh-huh. Entonces me interesaba dar una forma que no fuera la forma tradicional, sino una forma que tuviera dos cabezas, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. También hablas de idioma mestizo. Sí. Sí, porque pensamos que el castellano es uno y el castellano son muchos, ¿no? Uh-huh. Y España, por ejemplo, es un país que piensa que el castellano es suyo y tiene la academia y tiene los diccionarios. Entonces, a veces usar otro castellano en la península es complicado. Y pasa lo mismo en Argentina. O sea, si yo escribo con palabras españolas, me dicen, no, pero vos no terminás de ser argentina, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy en contra de esto. Yo creo que el idioma está para ser modificado y que no es nacionalista. El idioma es de todos, no de una nación, ¿no? Y trabajo un poco en ese marco. Uh-huh. Y este concepto mestizo, yo me quedaba pensando que también lo mestizo, sobre todo desde esta Latinoamérica tan mestiza, también significa un grado de violencia bastante grande, ¿no es cierto? El no aceptar el mestizaje. Y aparte, sí. ¿Cómo se construye el mestizo en esta Latinoamérica? Bueno, con una colonización importante, con saqueos, con dominación. No sé si de esto también habla tu idioma mestizo. Bueno, también trae eso. Lo que pasa es que en realidad lo que teníamos que pensar es que hemos matado o tratamos de matar otras lenguas, ¿no? Claro. O sea, ya no es el castellano en contacto con el castellano, sino todas las lenguas que se hablaban en América y que tienden a desaparecer por desuso y por falta de cuidado, sobre todo. Claro. Y falta de cuidado de un Estado que debería darle cuidado, ¿no? O sea, yo vivo en España. En España hay varios idiomas y se hablan y la enseñanza es en esa lengua, son bilingües. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que es un tema de reflexión muy interesante. Muy interesante los cortes con los idiomas. Y sí, estoy de acuerdo con que hay que tender hacia lo mestizo antes que hacia lo puro, que es un concepto muy raro, ¿no? Claro, claro. Un concepto que arrasa lo fascista, ¿no? Claro. Es decir, lo estoy diciendo de manera irónica, ¿no? Claro. Sí. En algún lugar dijiste que no habías querido ser escritora. No, yo me convertí en escritora cuando perdí mi país y necesité un puente de palabras para unirme a él, de alguna forma, ¿no? Para mí la literatura siempre ha sido un puente, una toma de contacto, un acercar lo perdido, y por eso me convertí en escritora. Yo quería ser, bueno, lectora he sido toda mi vida, soy licenciada en letras, y quería ser profesora y crítica. ¿No? Entonces, profesora soy, enseño, y crítica soy, no una crítica académica, pero sí hago crítica de mis alumnos, y me convertí en escritora por eso, no estaba en mi voluntad. O sea, quizá por eso a mí no me interesa ni la fama, porque nunca he tenido ese deseo de triunfar que tienen muchos escritores, ¿no? Es un poco esto de que tu vida, tu experiencia de vida te llevó a necesitar escribir algo de esto. Exactamente eso, viste que a veces uno nota que ha perdido algo y ese algo perdido se recupera escribiendo, para eso sí sirve la literatura, ¿no? Para recuperar los mundos perdidos, para eso sin duda sirve. Entonces, bueno, yo habito bien esos mundos, me gusta, para reflexionar y para recuperar, para las dos cosas, ¿no? Decís que habitas que algo así como que hubo muchas heridas y estás suturando, ¿no? Que estás tratando de curar y que esos son los territorios en donde te mueves para escribir o algo así. Sí, que es una buena definición, que la escritura sutura. La rima es muy mala, pero sí, hay algo de eso, ¿no? Que no es que hace desaparecer una herida, sino que la cierra de otra manera. Igual siempre quedan marcas. Siempre queda una marca, por supuesto. Y esta biblioteca del agua habla de muchísimas marcas, ¿no? Es decir, hablas mucho de la memoria o de la falta de ella, de un país que no hizo, que no trabajó lo suficiente su memoria, como que Madrid tiene, o este barrio en donde trascienden estas historias paralelas o en otros tiempos, ¿no? Como que en distintos tiempos de la historia, pero que la memoria es algo trabajoso o negado, no sé cómo decirlo allá. Bueno, yo creo que negado, lo que pasa es que la historia de España es muy particular, ¿no? Hay que pensar que hubo una guerra, que fue una guerra que a veces cuesta pensar la brutalidad de esa guerra. Después de esta guerra hubo 40 años de dictadura, que se dice rápido. 40 años es una brutalidad y eso instaló a la gente en el silencio, en el miedo, en la falta de compromiso con la recuperación del pasado. Luego vino la transición y en la transición se hicieron las paces en falso, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, quizá no era la única, no había otra manera de pasar de la dictadura a la democracia, pero ahí sí que se cerraron en falso las heridas y desde entonces que no se ha hecho un trabajo serio. Bueno, no es el único país, ¿no? Bueno, pero creo que Argentina es un poco uno de los pocos que han hecho trabajo. Yo creo que Argentina y Sudáfrica son dos países que han trabajado particularmente bien la memoria. Bueno. Pero me parece que España es un país que lo ha trabajado particularmente mal. Bueno. ¿No? Que está un poco en el otro extremo. Porque uno va por Alemania y encuentra rastros de la memoria, incluso en Francia, donde hubo atentados, donde pasó tal cosa, pasó tal otra, mientras que, por ejemplo, en Madrid no hay nada que recuerde lo que pasó. Empieza a haber alguna cosita, pero prácticamente nada, ¿no? Y si aparece algo, se lo borra rápidamente. Y la literatura ayuda, ¿no?, a todo esto, ayuda, vos pensás... Sí, creo que no es la función de la literatura, la función de la literatura es más compleja, pero sí puede servir para investigar en el pasado. En todo caso, a mí como argentina, lo decías muy bien, es un país que sí ha trabajado la memoria, me parecía que yo podía aportar desde este lado a España, ¿no?, de decir, bueno, miren, es que esto no lo estamos mirando. Quizá hay que mirar más, quizá hay que dedicar presupuesto a buscar a la gente que desapareció, quizá hay que ser más piadoso, quizá a los muertos hay que enterrarlos, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso dicho desde Argentina me parece que tiene un peso que quizá no lo tendría desde otro lado. Y bueno, a todo esto yo estaba pensando, ¿no? En esto que decías, bueno, en la búsqueda de estructuras desplazadas, géneros mestizos, otra forma de contar un mundo que hoy es distinto. Sí. Un mundo que está roto, en algún lado decís un mundo roto debe ser contado de otra manera o con otras formas, digo yo. Eso es lo que yo pienso, o sea, por eso estoy investigando tanto en la forma. Yo creo que no podemos contar con estructuras del siglo XIX lo que nos sucede en el siglo XXI, porque son estructuras más predecibles, más convencionales, más cómodas para el lector. Y yo no creo que la función de la literatura sea acomodar al lector, sino más bien incomodar al lector. Okay. ¿No? O, sea, o al menos invitarlo a entrar y a participar. Yo creo que no es una mala palabra, o sea, que no le tengamos miedo, ¿no? Que está bien leer un libro para acomodarse en verano, que uno tiene ganas, una novelita ligera, pero esa no es la función de la literatura. O sea, si bien la literatura puede divertir, que no me parece mal, al mismo tiempo tiene que llevar a pensar, porque si no es que no es literatura. Ajá, y vos sos la que decís que es una actividad ridícula la escritura, Clara. Sí, sí, lo digo, porque me parece que visto desde el escritor mismo, o sea, es una actividad que te toma media vida, que es no rentable, y ni siquiera uno se pone en forma físicamente porque estás todo el día sentado. Claro. ¿No? Que cuando la poco gente saludable. Poco saludable, poco sociable, porque uno está encerrado escribiendo cuando debería estar haciendo otras cosas en realidad, y estás todo el día robándole tiempo al tiempo. Claro, Clarice Lispector decía algo así, ¿no? Como que se enfermaba, que la enfermaba escribir, ¿no? Porque ponía tanto. Sí, era más intensa que yo. Yo soy más así, más banal, de alguna forma, ¿no? Clarice decía algo muy interesante, que decía, yo escribo para que me lean en los renglones vacíos. Ah, sí, sí, sí. No, a mí eso me parece una cosa maravillosa. Ella lleva la literatura bastante lejos con su investigación. Pero tiene un carácter trágico que yo no tengo. Yo soy más bien una persona que acude al humor más que a la tragedia. Aparte sos una optimista, ¿no? Decías, soy una optimista radical, siempre lo digo. O sea que tengo el optimismo como una forma de construir una utopía. A mí me parece que desde el pesimismo es muy difícil. Y por sobre todo sos una mujer muy generosa, porque estuviste en Quilmes con sí, nuestro grupo de lectura, que la hemos pasado re lindo. No, pero ahí el generoso fue el grupo conmigo, ¿eh? ¿Te parece? Bueno, sí, también fuimos muy generosas todas. El amor de una mujer generosa, diría Liz Munro, ¿no? Pero yo creo que esos encuentros, es cierto, a mí me cuesta ir, dediqué un día, bla, bla, bla, pero también es cierto que yo me fui muy enriquecida. Y nosotras quedamos muy enriquecidas. Bueno, el grupo, las chicas suelen organizar estos lugares y estos espacios tan lindos donde nos enriquecemos. Y aparte, bueno, a partir de ellas surge esta posibilidad de entrevista, que también es tu tiempo, que también sabemos que estás un poco cansada con tantas cosas, pero bueno, agradecidísima. Yo encantadísima. Bueno, Clara, un gustazo, un honor haberte tenido este ratito en Palabra Mundo, y bueno, el mayor de la felicidad con este libro y con los que vengan. Muchísimas gracias, y a ver si me invitan a Quilmes la próxima vez. Ah, pero imagínate que estamos agendando. Ya mismo. Hombre, un beso grande y muchas gracias. ¿Eh? Un abrazo. Hasta luego. Hola, sí, acá grabando para el programa de Julia, de nuestra querida compañera Julia de Mujeres Leen Mujeres. Y bueno, yo voy a grabar, soy Mirta Lazzarini, soy miembro de Mujeres Leen Mujeres justamente, y voy a grabar un cuento de Clara Obligado, del que viene hablando Julia, y está en el libro que se llama Cuentos de las Otras Vidas, y se titula Lenguas Vivas. Ella lo dedica a Armando Minguzzi y Adriana Imperatore, que son mis lectoras, dice, y dice así: todo nos une, le había dicho su madre, hija de españoles, no te preocupes, hablamos el mismo idioma. Pero no fue así. Desde que había llegado de Buenos Aires, vivía en dos planos, en dos niveles. Tuve que aprender que aparcar era estacionar. Prolijo quería decir detallado. Un grifo no era un monstruo mitológico, sino una canilla. Pararse no era ponerse de pie, sino detenerse. Estar constipado no tenía nada que ver con los intestinos, sino más bien con los pulmones, y que la amiga Conchita Boluda se llamaba así, de verdad así. Pero los peores problemas venían en la cama. ¿Meterse en la cama con alguien en Madrid qué era? ¿Coger? ¿Follar? ¿Fornicar? ¿Joder? Coger, no tan íntimo antes, tan incomprensible de este lado del Atlántico, se coge un autobús, se coge desprevenido, se coge un resfriado, en la cama no se coge, a ver si aprendes, en la cama se jode. Quiero joderte, había dicho él, a quien apenas conocía, acompañando su reclamo de un vago alcohólico, y había cazado su mano que reptaba sobre el mármol de la mesa del bar como una araña, intentando esconderse en el regazo. Insistió, joderte. Ella, concentrada, cerró los ojos y tradujo, cogerte. Fatal, le sonaba pésimo, pésimo. Prefería la palabra follar, pero follar, que le sonaba pastoril, revolcarse sobre las hojas, vestirse de pastorcita, triscar, hollar acaso, supermarqués de Santillana, a sus partenaires le resultaba muy fuerte. Y lo de fornicar, un cultismo absurdo con ecos de confesionario. Una mezcla de latín y francés, ese fric fric como de hormigas copulando. Las formicas formican en el formicario. Sí, padre, he fornicado ayer también. Este no era más que el primer inconveniente. Más tarde vendrían las sorpresas en el momento menos indicado, cuando ya no está la cosa como para pedir intérprete. Por ejemplo, estoy salido, qué salido que estoy. Y ella, traduciendo inquietísima, ¿qué sale? ¿Y de dónde? ¿O me has puesto cachondo con esa che tan poco digna? ¿O correrse, por ejemplo? Me voy a correr, guapa, me voy a correr. ¿Hacia dónde? ¿Justo ahora? ¿Cómo se diría aquello en su castellano natal? Y luego, cuando todo se relajaba, con el pitillo, cigarrillo encendido, prendido, en la oscuridad de la habitación pieza, él la acariciaba agradecido, mimoso, y le decía, guapa, tan de arrabal, o maja, puro Goya, y allí, imaginándose vestido desnuda, exhibiéndose en el Museo del Prado, sobre los almohadones cojines. Ni qué hablar de la polla y de la pollera. Polla, aquel mito masculino, aquel galardón, para ella no era más que la lotería o una gallina pequeña, y correrse, quitarse del medio, joder, algo muy agresivo, y así sucesivamente. En el vórtice de tal torbellino lingüístico, ¿quién es capaz de meterse en la cama con alguien? Todo nos une, pensó, todo, menos el idioma. Bueno, como dice el gato silvestre, ha sido un programa intenso, al menos para mí. La entrevistada, Clara Obligado, una escritora argentina radicada en Madrid, estuvo acá en Argentina, está acá en Argentina presentando su libro Biblioteca del Agua. La recomiendo, búsquenla, léanla, no se van a arrepentir. Y los dos cuentos que hemos escuchado, uno, el primero lo leyó Silvia, y el segundo lo leyó Mirta. Las dos, bueno, como ya quedó claro y ya lo hemos dicho, del grupo de mujeres que leen mujeres. A las dos les mando un besotón, un fuerte abrazo. Muchas gracias por esta grabación. Y nada, así pasó. Palabra Mundo de hoy. Me voy chocha, espero que todos ustedes también. Nos vemos. La mujer azul, que ella no es corpórea, con sus dedos ni su cruz y chao. Solo la mujer azul era la más bella, como el brillo de un puñal. Oh no, habla sola en su tono, sin mirar abismal. Pobre la preciosa dama azul.